Nunca bebe sota, tiene culo de sobra, nadie la controla. Si baila, ella se quita la ropa, loca. Se fuma la mota, no quiere que la jotan, quiere que la recojan. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, tra, tra. Tranquiliza, culos pa' atrás, pecho adelante. Culos pa' atrás, pecho adelante. Culos pa' atrás, pecho adelante. Culos pa' atrás, pecho adelante. Se viste sexy, ella misma se toca. Baila solita, pero como provoca. Es un movimiento el que todos alborota. Es ese culote que como le rebota. Ella lo mueve así, con ese frenesí. Ella lo mueve así, como me gusta a mí. Ella lo mueve así, con ese frenesí. Como me gusta a mí. ¿Cómo es que lo bate, lo bate, lo bate? ¿Cómo es que lo mueve, lo mueve, lo mueve? ¿Cómo es que lo bate, lo bate, lo bate? La chica es un desastre, pero me gusta cómo lo hace. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, tra, tra. Tranquiliza, culo pa' atrás, pecho adelante. Culo pa' atrás, pecho adelante. Culo pa' atrás, pecho adelante. Culo pa' atrás, pecho adelante. Ella se quita la ropa, loca. Se fuma la mota, no quiere que la jotan, quiere que la recojan. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, tra, tra. Tranquilice.